Doris, bueno, se están realizando audiencias allí en la legislatura provincial, hay un proyecto del Ejecutivo que modifica de manera fundamental lo que era la ley de tierras, hay planteos a favor, obviamente, del oficialismo, hay planteos en contra de varias comunidades indígenas de la provincia, comunidades mapuches. En los hechos, lo central, denuncian que se habilitaría para el extractivismo y que en la línea sur, particularmente en las llamadas tierras fiscales, que en realidad son tierras mapuches, entraría de lleno la minería y explotaciones que dañarían el ambiente y el territorio mapuche, con todo lo que significa esta expresión de territorio para los pueblos originarios. ¿Qué opinión tiene de todo esto el CODES y el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas? Bueno, el CODESI ha venido teniendo reuniones fundamentalmente con lo que es la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche, y por lo tanto nosotros nos venimos manejando con la organización para poder fijar una postura que la hemos tenido desde un principio, ya que en el mes de abril del año pasado, cuando nosotros nos enteramos de que se estaba por trabajar un proyecto que hacía una reforma al Código de Tierras actual, pedimos formalmente que se nos tuviera en cuenta para participar, y se nos contestó que la participación iba a estar garantizada desde la legislatura. Por lo tanto, cuando el proyecto entra en la legislatura, también nosotros mandamos una presentación administrativa a cada uno de los bloques que están en la legislatura, donde lo que nosotros pedimos es que se garantice el derecho de participación y consulta del pueblo mapuche tehuelche en la provincia. Más allá de eso, ha habido un pronunciamiento mapuche tehuelche que salió frente al Código de Tierra y que hace varios días que se está difundiendo en toda la provincia, pero fundamentalmente nosotros lo que decimos es que no se puede medir lo que son las tierras consideradas fiscales para el Estado y que nosotros seguimos reconociendo como territorios indígenas ancestralmente ocupados por nuestras familias, y que antes de terminar un nuevo código de tierra se debe determinar cuáles son los territorios indígenas y cuáles no. Ajá. Y en eso tiene gran responsabilidad la provincia, ya que la ejecución de la ley 26.160, así como también la demarcación que se podría hacer por la 22.87, que son las leyes que contemplan la demarcación de los territorios indígenas, en gran parte, digamos, de responsabilidad de que no se hayan ejecutado la tiene la provincia. O sea, el Estado mismo no ha tenido una política de demarcación de los territorios indígenas. Sí. Por lo tanto, para nosotros primero esta mirada, porque no se puede decidir sobre algo que seguimos disputando si es fiscal o no es fiscal. Uh-huh. Para nosotros no va a ser nunca fiscal, para el Estado sí, así que por lo tanto eso habría que definirlo, terminando al menos la implementación de la ley 2660. O sea, lo primero entonces sería no tomar ninguna decisión respecto del proyecto de ley hasta tanto no se termine de aplicar la 2660, sería así, ¿no? Así, porque nosotros consideramos primero que la mirada que se tiene totalmente de un bien productivo, digamos, para la mirada que se tiene sobre lo que son las tierras, ¿no? Uh-huh. Es un bien productivo, es un bien sobre el que se puede, como usted dice, da apertura a lo que es el extractivismo, digamos, viene a blanquear lo que se está intentando implementar con la minería en toda la provincia. Uh-huh. Esa cuestión, teniendo la determinación de que son territorios indígenas, habría que hacer la consulta libre, previa e informada en cada uno de los espacios en los que estamos. Uh-huh. Ahora Doris, en realidad eso no lo hacen nunca. No, y esa es la gran pelea, digamos, hasta qué punto nosotros tenemos determinación o no sobre nuestros territorios. Uh-huh. Uh-huh. O sea, el que no exista hoy día en Argentina un título comunitario indígena tiene que ver justamente con eso. Uh-huh. O sea, a ver si entiendo, la posición de CODESI sería: puede haber extractivismo, pero tienen que consultarlo primero o no tiene que haber extractivismo. Nosotros no estamos diciendo que puede haber extractivismo. Ajá. Lo que nosotros estamos diciendo es que este nuevo código hace una apertura a eso. ¿Y ustedes están en contra del extractivismo? Nosotros estamos en contra de lo que es el mega extractivismo, porque hay un extractivismo que se usa justamente para la construcción de nuestras viviendas, uh-huh, para la construcción de los caminos, para, O sea, hay cuestiones que son y que ancestralmente las ha usado nuestra claro, gente. Claro, pero es pequeña escala, digamos, ¿no? Exactamente. Está empezando la piedra laja también, por ejemplo. Exactamente, y que tranquilamente podría ser un emprendimiento comunitario de cualquier comunidad si fuera su territorio comunitario. Claro. Ajá. Si se respetara esa cuestión como territorio comunitario, ¿no? ¿Y el petróleo qué sería? ¿No sería mega extractivismo si es que lo intentaran? Ya tiene que tomar la decisión cada comunidad en su espacio territorial. Uh-huh. Ahora, ¿no habría que, para garantizar de que no hubiera extractivismo directamente, prohibir la producción de petróleo, extraer petróleo en todas las tierras estas que están en debate en esta ley? Digo porque lo de la consulta, Doris, no funcionó nunca y de hecho siempre la pasaron por arriba, ¿no? Yo no conozco ningún emprendimiento, en realidad, donde consulten primero. Primero extraen, rompen y después te dicen, bueno, vamos a aminorar el daño, pero ya estamos frente a hechos consumados. Mire, nosotros no vamos a determinar lo que el Estado tiene que hacer sí o sí. Lo que nosotros vamos a pelear es porque se cumplan los derechos que tienen que ver con por los que ha luchado siempre los pueblos indígenas, ¿no? Uh-huh. Y no es determinar lo que hace un Estado, ¿no?, sino que es que se garantice la consulta libre, previa e informada frente a todo lo que nos afecta. Uh-huh. Si el extractivismo nos afecta, pues primero habrá que acordar con los pueblos originarios. Uh-huh. Es así. Uh-huh. O sea, ¿de qué manera, de qué forma y qué es lo que se va a garantizar? Uh-huh. Sobre todo eso. Uh-huh. Y después la otra cuestión que tiene... digamos, es que nosotros venimos pidiendo que se realice un parlamento de tierra y territorio para tener fundamentalmente la voz de todas las comunidades. Sí. Si bien hoy se está haciendo una socialización y un debate en varios lugares, digamos, necesitamos consensuar eso para poder determinar cuál es la idea general que tiene el pueblo mapuche tehuelche en la provincia. Uh-huh. Todo eso sería después de que se aplique la 26.160, ¿no? Porque esa es la condición que ustedes ponen, ¿no? No. ¿No? Después que se aplique la 26.160, no, son cosas que se pueden hacer perfectamente. Ajá. Por ejemplo, el reconocimiento del territorio de los hermanos dispersos, la certificación de la ocupación tradicional indígena, la hace el CODESI. Por lo tanto, nosotros creemos que basarnos solamente en la 26.160 es darle una temporalidad, porque tiene un tiempo determinado la ley sobre la que no se pueden basar los pueblos indígenas. Está bien. ¿Y cuánto se va a terminar de realizar ese tipo de relevamientos, Doris? Porque se han atrasado muchísimo, ¿no? Sí, pero el convenio que se firmó en el 2014 no incluye la participación del CODESI ni de las representaciones indígenas, y fue un convenio que firmó solamente el Ministerio de Gobierno con el INAI. Claro. Por lo tanto, a ellos les estamos pidiendo respuesta de cuándo se va a ejecutar la segunda parte. Uh-huh. Cuando estuvo en agosto, el 4 de agosto, el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se comprometieron en que en octubre se firmaría una adenda que garantizaría la participación indígena, así como también la adecuación de los montos presupuestarios para la ejecución. Uh-huh. Todavía estamos esperando que eso se haga. Hace unos días tuvimos una reunión en Ingeniero Jacobacci con la presencia de las comunidades, la semana pasada, justamente el día miércoles. Uh-huh. Tuvimos la presencia del director de tierras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Se hizo entrega de 10 carpetas de relevamiento territorial que se estaban adeudando del relevamiento anterior. Uh-huh. Y quedaron 4 más para entregar. Y ahí también se dijo que en enero o febrero, a más tardar, se va a estar comenzando con la implementación de la segunda etapa. Está. Pero nosotros no tenemos participación en este momento en el convenio, claro, que se firmó, por lo tanto no tenemos poder de decisión. O sea que viene para largo todavía el tema ahí, ¿no? Por lo visto, por lo que usted me cuenta. Sí, viene para largo aparentemente, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, los territorios indígenas no solamente le podemos dar digamos a la 26.160 la responsabilidad de reconocerlo, sino que ya hay otro tipo de relevamientos que están garantizados, por ejemplo la demarcación de lo que son las reservas ya están hechas, muchas comunidades tienen hechas también las mensuras. Faltaría la decisión política de reconocerlo. Doris, bueno, tenemos la vieja ley de tierra, es cierto que es vieja, creo que es del año 98, puede ser, no sé si usted me aclara, ¿por ahí o antes? 80 y creo pico, que es anterior. Anterior, ¿no? Bueno, es cierto que tiene sus años, pero es una ley que por lo menos protegía hasta ahora los recursos naturales de los pueblos originarios, porque acotaba su uso a la ganadería y no recuerdo qué otra explotación, pero todas pequeñas explotaciones vinculadas a las comunidades. Esta nueva ley un poco abre la posibilidad de mega emprendimientos, mega minería, extractivismo y otras cosas. Usted sabe que yo le he preguntado a funcionarios de la provincia, no me han sabido explicar qué de mejor tiene esta ley para las comunidades, ¿eh? Yo estoy pensando en las comunidades, no estoy pensando en el desarrollo económico de la provincia y en emprendimiento, que es otra historia. Digo, no me han logrado convencer de que lo que se viene sea mejor de lo que tenemos. O sea, que hasta ahora yo me sentía más cómodo con la ley actual protegiendo como recurso natural la tierra que la que se viene. ¿A usted no le pasa lo mismo? Sí, en general nosotros hemos estado viendo que no, no, digamos, no hay nada que demarque, excepto los espacios de participación que está al CODESI como espacio consultivo y de participación en algunas tomas de decisiones. Uh-huh. No vemos que haya ningún reconocimiento para con las comunidades. Uh-huh. Y es lo que nosotros decimos, deja de tener una función social y una mirada cultural el territorio para hacer un espacio de producción. Uh-huh. No un espacio de producción a cualquier precio, porque tampoco está puesto acá hasta dónde. ¿Quiere que le diga la verdad? Yo tengo muchas sospechas sobre el proyecto y qué se trae detrás, ¿no? Y me parece que los pueblos originarios estaban más protegidos con la vieja ley que con esta nueva que se viene. Te lo digo así con toda sinceridad, ¿eh? Y sin tener ningún interés en el tema, o sea, solo la protección en este caso de la cultura y el territorio del pueblo mapuche, que me parece que es lo central. Y en ese sentido creo que no se gana nada. Se lo digo con toda sinceridad, ¿no? Y a mí me sorprende que se ponga en debate y que lo acepten las comunidades, ¿no? Debatir una ley que se puede transformar en, qué sé yo, en un arma en contra de las propias comunidades. Sí, yo no sé si las comunidades aceptan entrar en debate esta ley. De hecho, de lleno no lo están trabajando. Uh-huh. Lo que las comunidades están es fijando una postura sobre lo que quieren sobre tierra y territorio. Uh-huh. Y la diferencia de la misma. Está bien. Una propuesta de titularizar los territorios comunitarios indígenas se ha trabajado y hoy se quiere consensuar para poder impulsarla más allá de... Pero eso es otra cosa, eso no lo contempla la ley que se está discutiendo. Eso es la 26.160. No es la 26.160. ¿No? La 26.160 es un relevamiento territorial, sí. No es título comunitario indígena. Sí, después, la provincia tiene que complementar con entregando los títulos, eso es cierto. Digo, pero no si... lo dice la 26.160, no está especificado. Está bien. Y tampoco es una mensura. Uh-huh. O sea que para titularizar hoy día tendríamos que mensurar primero. Claro. Más allá de que haya pasado la 26.160. Uh-huh. Está bien. Bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto. ¿Qué está previsto? ¿Algún encuentro próximamente? ¿Cómo va? ¿Cómo sigue esto? Nosotros estamos planificando un parlamento tierra y territorio para el 2 de febrero y mientras tanto se sigue haciendo reuniones zonales como las venimos haciendo.